estamos con Emaye Niang, delantero hoy del Club Atlético Capilla del Monte, con un gran partido personal, metiendo un gol, el segundo para Capilla y el segundo del encuentro. ¿Qué nos podés comentar acerca del partido tuyo y cómo lo pudieron aguantar y aumentar la ventaja con 10? Sí, este es el partido, son medio duros, pero ojalá que si nosotros ganamos 2-0, menos mal que el otro equipo si tenemos uno, le ganamos 2-1, no sé qué está armando un quilombo adentro del área del arquero, y por eso el árbitro suspende los partidos, pero está muy mal, se me siente mal, mejor que terminamos el partido bien, como, y otro gol más, sí, yo te espero mi otro gol del mío. Del partido, pero suena así. Si tuviste una también cerca ahí de puntearla, a un paso para hacer el tercero. Ah, sí, porque justamente cuando me agarró la pelota, mi compañero está medio lejos de mí, no le puede dar la pelota, sí o sí hay que alargarlo, hay que pegarlo al arco. Cuando me pegaba algo, los chicos me tocaban, sí. me perdimos para patear las pelotas, pero esto me lo patía mal, sí. pero bien. Bueno, ahora pensamos en el próximo partido, seguro, ¿no? Sí, el próximo partido sí, pues vinimos con fuerza, hay que ganar los Capilla, siguiendo, y para que terminamos la liga, el primero, por eso. Muchas gracias por tu tiempo y felicitaciones por el gol. Gracias, hermano.